le conoce el malingón doctor. Le duele la cabeza, le duele el corazón. Tengo la medicina, tengo la solución. Cumbia, sexo, baila la noche entera. Es el remedio para curar la Micaela. Cumbia, sexo, baila la noche entera. Es el remedio para curar la Micaela. Y la palma de todo lo negro viene arriba. Porque dice yo, sí, dama, dama.